Sábado 26 de mayo del 2018, reunión Camino hacia la Magia Blanca. Estábamos leyendo Tratado sobre Magia Blanca del maestro tibetano. Estamos en la regla 10, página 231. Surge ahora la pregunta práctica. ¿Cómo se puede vencer la vibración errónea? Primero, es necesario reconocer la vibración errónea y ser capaz de registrar la reacción. Una vibración, un impulso, una emoción, un deseo, se originan en el aspecto inferior de la forma. Difieren de la emanación proveniente del alma. Se debe reconocer que los dos impactos sobre el cuerpo sensorio son diferentes. Deben preguntarse, ¿esta reacción es una respuesta a la vida de la personalidad o una respuesta a la conciencia del alma? Este impulso, ¿se trata de arrastrar a mi cuerpo sensorio a la actividad? ¿Viene de la vida divina dentro de mí o procede del aspecto forma en alguna de sus manifestaciones? ¿Permite a mi cuerpo astral ser activo hasta el punto de ser perjudicados quienes se relacionan conmigo? ¿Son obstaculizados o auxiliados? Un estudio esmerado de nuestras reacciones emocionales nos lleva a la consideración de esa característica básica que nunca se llega a recalcar bastante en vista de la actuación, de la actual situación del mundo. Inofensividad. Lo vuelvo a decir. Un estudio esmerado de nuestras reacciones emocionales nos lleva a la consideración de esa característica básica que nunca se llega a recalcar bastante en vista de la actual situación del mundo, que es la inofensividad. Diré que el logro de la inofensividad en el sentido positivo, no en el negativo, significa dar el paso que conduce definitivamente al portal de la iniciación. Cuando se menciona por primera vez esta palabra, parece insignificante y ubica todo el tema de la iniciación en un nivel tan insignificante que pierde toda su importancia. Pero ¿quién piensa así? Que trate de practicar entonces esa inofensividad positiva que se manifiesta en el correcto pensar, por estar basado en el amor inteligente, en el correcto hablar, por estar regido por el autocontrol, en la correcta acción, por estar fundada en la comprensión de la ley, y descubrirá que tal tentativa exigirá todos los recursos de su ser y tomará mucho tiempo para realizarlo. No es la inofensividad que proviene de la debilidad y de una disposición sentimental y afectiva que rehúye las molestias, porque trastorna la establecida armonía de la vida y conduce a la consiguiente incomodidad. No es la inofensibilidad del hombre o mujer negativos, impotentes y postrados, evolucionados, que no tienen el poder de perjudicar por estar mal equipados para hacer daño. Al contrario, la inofensividad brota de la verdadera comprensión y control de la personalidad por el alma, la que lleva inevitablemente a la expresión espiritual de la vida diaria. Emana de la capacidad de penetrar en la conciencia y en la comprensión de nuestro hermano. Y cuando se ha logrado, todo se perdona y se pierde de vista en el anhelo de ayudar y auxiliar. La respuesta a la vibración errónea no será impedida tan fundamentalmente por los métodos de construcción, Vuelvo. La respuesta a la vibración errónea no será impedida tan fundamentalmente por los métodos de construir una envoltura o por el aislamiento, mediante el poder de los mantras y de la visualización. Ambos métodos son provisorios y a través de ellos tratan de protegerse quienes aún tienen algo que aprender. Como bien lo saben, la construcción de una envoltura lleva a la separatividad y es necesario vencer oportunamente el hábito de construirla, además de destruir y quemar las ya construidas. Hacer esto último es más fácil que vencer al hábito. Automáticamente continúa el proceso de construcción hasta que finalmente el aspirante ha erigido tantas barreras a su alrededor que ya no puede salir ni puede hacerse contacto con él. El proceso de aislarse, siendo una práctica más avanzada, demanda mayores conocimientos de magia. Consiste en la emanación de ciertas energías del cuerpo vital en determinada dirección, lo cual sirve para mantener alejadas otras energías por medio de lo que se denomina impactos. Mediante este impacto sobre las energías que se acercan, se las hace retroceder y seguir otra dirección. Pero estas deben ir a alguna parte y si perjudican a otra persona, ¿no sería responsable quien invirtió su dirección en el deseo de protegerse a sí mismo? La práctica de la inofensividad es, para el aspirante, el más fácil y mejor modo de trabajar. Nada en él perjudica la vida de cualquier forma y por lo tanto atrae hacia sí únicamente lo benéfico. Utiliza las fuerzas benévolas así atraídas para ayudar a otros seres. Este es el primer paso. La disciplina que encierra y la constante supervisión de todas las actividades de los tres planos de la evolución y en todas las reacciones ponen al cuerpo emocional bajo el dominio de la mente iluminada, llevando así también comprensión a nuestros semejantes. Estamos hablando de la regla 10 sobre la pregunta de la reacción a las vibraciones bajas. Esa fue la primera, ahora vas a la segunda. Tratado sobre magia blanca. La práctica de la inofensividad es para el aspirante el más fácil y mejor modo de trabajar. Nada en él perjudica la vida de cualquier forma y por lo tanto atrae hacia sí únicamente los beneficios. Utiliza las fuerzas benévolas así atraídas para ayudar a otros seres. Este es el primer paso, la disciplina que encierra y la constante supervisión de todas las actividades de los tres planos de la evolución humana y en todas las reacciones ponen al cuerpo emocional bajo el dominio de la mente iluminada, llevando también comprensión a nuestros semejantes. Segundo, en una etapa posterior, el discípulo aprende a absorber y transmutar las vibraciones erróneas y las energías destructivas. No tiene envolturas ni barreras. No se aísla ni se aparta de sus hermanos. Mediante la inofensividad ha aprendido a neutralizar las emanaciones malignas. Ahora actúa con otro tipo de positividad. Definitivamente y con plena conciencia de lo que hace, atrae hacia sí todas las emanaciones malignas, energías destructivas y fuerzas erróneas. Las desintegra y en sus partes componentes las envía de retorno a su lugar de origen. Neutralizadas, impotentes e inofensivas, pero intactas en su naturaleza. Quizás creerán que esta enseñanza es difícil de impartir, quizás creerán que esta enseñanza es difícil e imparte muy poca al aspirante común. El método de la enseñanza esotérica es así, pero quienes saben lo comprenden y hablo para ellos. Acá habla de la enseñanza esotérica, o sea, habla de la esencia de la enseñanza, no la enseñanza exotérica. Así como el hombre es, así es como su medio es. Así como el hombre piensa, así es él, dice el axioma oculto. Entonces, el tipo es inofensivo internamente y externamente está rodeado de inofensividad. No puede ser de otra manera. Hay otro método más avanzado que emplea el iniciado mediante el conocimiento de la ley y de ciertas palabras de poder, puede ordenar el retroceso de las energías y el regreso a su centro de origen. Pero con este método nada tenemos que hacer. Deben aún practicar mucho la inofensividad y vigilar cuidadosamente su aplicación en la vida diaria. Acá podría ser el tema del exorcismo, que con métodos y palabras se puede producir ese retroceso de esas malas vibraciones. Pero el maestro sugiere que no es un tema para el caso para nosotros. La correcta dirección de la energía astral está resumida en sus tres aspectos en el antiguo libro de las reglas, dado a los chelas en los grados de ingreso. Todas las verdaderas escuelas esotéricas comienzan por el control del cuerpo astral, y el chela debe memorizar y practicar estas tres reglas después de haber efectuado algún verdadero progreso al expresar la inofensividad. La regla 1 dice: penetra en el corazón de tu hermano y ve su dolor. Entonces habla, que las palabras pronunciadas le impartan la poderosa fuerza que necesita para soltar sus cadenas, pero tú no las sueltes. Tuya es la tarea de hablar con comprensión. La fuerza que él reciba lo ayudará en su trabajo. Regla 2. Penetra en la mente de tu hermano y lee sus pensamientos, pero solo cuando sean puros los tuyos. Entonces piensa que los pensamientos así creados penetren en la mente de tu hermano y se mezclen con las de él. Sin embargo, mantente desapegado, porque ninguno tiene el derecho de influir en la mente de un hermano. El único derecho que existe lo hará exclamar: él ama, me acompaña, sabe, piensa conmigo y yo soy fuerte para hacer lo correcto. Aprende a hablar así. Aprende a pensar así. Regla 3. Fusiónate con el alma de tu hermano y conócela tal cual es. Solo en el plano del alma puede efectuarse esta. En cualquier otra parte, la fusión alimenta el combustible de su vida inferior. Entonces, concéntrate en el plan. De este modo, verás la parte que él y tú y todos los hombres desempeñan. Así penetrarás en la vida y conocerás el trabajo realizado. Una nota adjunta a estas tres reglas dice: con estas tres reglas, la palabra, el pensamiento y el propósito, cuando son manejadas con comprensión por el chela y combinadas con fuerzas incipientes del hermano a quien trata de ayudar, trabajan todos los adeptos. Es casi imposible traducir estas antiguas fórmulas en términos apropiados, pero la inadecuada fraseología anterior dará una idea a los iluminados. Estas reglas resumen unas pocas ideas que el aspirante común necesita captar respecto a la correcta dirección de la energía para lo cual está preparado. La era presente y el futuro. En lo antedicho vimos la parte que desempeña la diminuta unidad sensoria que utiliza un ser humano en relación al gran todo. Observamos las diferentes formas que asumen la evolución astral. También consideramos algunas de las fuentes de donde procede la energía astral. Dijimos que todos estamos sumergidos en un mar de fuerzas sensorias que producen efectos sobre nosotros, porque, de acuerdo a la ley, nos apropiamos para un uso personal de una parte de esa energía universal, mediante la cual nos relacionamos con el todo. Uno de los tipos de energía astral que aún no consideramos emana, según dice, entre comillas, dice, del corazón del sol, cierra comillas. Sin embargo, no puedo tratarlo con amplitud debido a la incapacidad del cerebro humano para comprenderlo o del corazón humano para apropiarse de él. Hasta el momento en que el centro cardíaco esté abierto y activo, por lo tanto, esta corriente de energía viviente puede ser sentida ampliamente, aunque todavía no se le ha apropiado en su esencia pura. La denominamos, entre comillas, amor de Dios. Es en efecto esa fuerza magnéticamente atractiva que fluye y se exterioriza libremente y conduce a cada peregrino al corazón del Padre. Es esa fuerza que se agita en el corazón de la humanidad y se expresa por medio de los avatares del mundo en los anhelos místicos de cada ser humano, de todo movimiento que tiene como objetivo el bienestar humano, de las tendencias filantrópicas y educativas de cualquier tipo del así llamado mundo natural, a través del instinto de la maternidad protectora. Pero esencialmente es una sensibilidad grupal y solo en la venidera era acuariana su verdadera naturaleza será adecuada y correctamente comprendida. Trato esto aquí, pues es uno de los factores a considerar, sin embargo, solo aquellos cuyos, entre comillas, corazones están abiertos y se han elevado hacia el Señor, cierra comillas, sabrán a lo que me refiero. Es inútil ocuparnos de lo que está muy lejos para la raza. Los problemas inmediatos piden atención. Problemas personales o raciales, todos los cuales conciernen al control del vehículo astral. Se brinda la oportunidad de demostrar en el caos las potencialidades del ego alma y su capacidad de controlar y dominar dentro de una reducida esfera de influencia. He aquí para todos los aspirantes el esfuerzo especial que deben realizar en los futuros días y, para guiarlos, haré ciertas sugerencias que podrán aceptar o no según su criterio. Más o menos tenemos una hoja entera, dos carillas. Bueno. Dos carillas y media. Es inútil ocuparnos de lo que está muy lejos para la raza. Los problemas inmediatos piden atención. Problemas personales o raciales, todos los cuales conciernen al control del vehículo astral. Se brinda la oportunidad de demostrar en el caos las potencialidades del ego o alma y su capacidad de controlar y dominar dentro de su reducida esfera de influencia. He aquí que para todos los aspirantes, el esfuerzo especial que deben realizar en los futuros días y para guiarlos, les haré ciertas sugerencias que podrán aceptar o no según su criterio. Debe recordarse que todo aspirante es un punto focal de energía y que en el lugar donde se encuentre debería ser un punto focal consciente. En medio de la borrasca y la tormenta hará sentir su presencia. La ley de acción y reacción rige aquí y a menudo los grandes seres, entre paréntesis, preveniendo la necesidad de tales puntos de contacto internos en periodos de intranquilidad mundial, como el actual, cierra paréntesis, reúnen en ciertas localidades a quienes aspiran a servir. Actúan como contrapeso y ayudan al plano general y simultáneamente aprenden las lecciones necesarias. El esfuerzo por parte de todos los aspirantes no debería ser resistir y repeler ante la presión o luchar y defenderse. Dicho método centraliza la atención en el no yo y conduce a un mayor caos. El esfuerzo debiera consistir en hacer contacto con el yo superior y mantenerlo firme y estable, y a alinearse en forma tan directa que la fuerza y el poder del alma puedan verterse sobre la triple naturaleza inferior y a través de ella. Esta afluencia originará una constante irradiación que afectará al medio ambiente exactamente en proporción a la extensión del contacto interno y en relación directa con la pureza del canal que vincula el cerebro físico con el cuerpo causal. Perdón, qué importante es esto para los momentos en que uno vive individual y colectivamente o grupalmente. Este es un momento para toda la humanidad, donde es una oportunidad, porque las crisis son oportunidades, pero para los estudiantes, como somos nosotros, estudiantes de las energías esotéricas y ocultas, esto es la clave para nuestra vida personal y qué podemos colaborar para que la angustia de la gente y del mundo que nos rodea sea menor. Cuando nos reunimos, como ahora, cuando nos ponemos a orar, o a leer, o a meditar, cuando tratamos de elevar el punto de conciencia, lo que estamos invocando es a nuestro yo superior, que es común en todos. La luz que nosotros recibimos se expande magnéticamente, energéticamente en el medio donde estamos. Nuestro trabajo, nuestra familia, el colectivo, con nuestros vecinos. no rechazar ni criticar la situación en que vivimos, sino tratar de hacer contacto con nuestro yo superior, que es el yo superior común en todos, es el alma grupal. Esa energía simplemente con eso tiene la oportunidad de hacer un servicio para la comunidad, y por ende uno es parte de la comunidad para con uno mismo. Orar en la religión que uno profese, con la que uno se ha educado, meditar o leer algún trabajo espiritual, elevar el punto de conciencia. Lo dijo el maestro hace 60, 70 años. Discúlpame, porque en este momento que estamos pasando de crisis, de acá en la Argentina, en el mundo entero, pero bueno, nos toca un poquito a nosotros, de confusión, lo que uno está medio a veces preocupado, ¿no? Yo creo que ahí radica un poquito, no sé, tomar un poquito la clave para estar tranquilo interno y poder colaborar. Sí, por eso el maestro decía unos renglones anteriores que el esfuerzo por parte de todos los aspirantes no debería ser resistir y repeler la presión o luchar y defenderse. Claro. Dicho método centraliza la de luchar y defenderse y repeler a la presión, centraliza la atención en el no yo, claro, y conduce a un mayor caos. Claro. Las palabras del maestro. Se retroalimenta. El esfuerzo debería ser consistir en hacer contacto con el yo superior y mantenerse firme y estable. Claro. Y mantenerse en firme y estable en forma directa, que la fuerza y el poder del alma puedan verterse sobre la triple naturaleza inferior y a través de ella. Esta afluencia originará una constante irradiación. Aquí me parece que hay algo importante, lo de irradiar permanentemente. Sí, sí. Que afectará al medio ambiente y a uno mismo. Y exactamente en proporción a la extensión del contacto interno y en relación directa con la pureza del canal que vincula el cerebro físico con el cuerpo causal. Sigo. El hombre que trata de proporcionar un punto de contacto entre el caos y quienes trabajan para fines constructivos y en bien del orden, debería utilizar análogamente este factor tan necesario que es el sentido común en todo lo que se realiza. Esto siempre involucra obediencia a la ley de la economía de la fuerza, debido a la discriminación y al verdadero sentido de los valores. Donde están presentes, se economizará tiempo, se conservarán las fuerzas, la energía será sabiamente distribuida y el excesivo celo eliminado, y los grandes seres podrán contar con la sagacidad de un aspirante y encontrar así a un colaborador. Todo entrenamiento esotérico tiene en vista el desarrollo del aspirante para que pueda ser, en verdad, un punto focal de energía espiritual. Debe recordarse, no obstante, que bajo la ley, este entrenamiento será cíclico y tendrá su flujo y reflujo, como todo lo demás en la naturaleza. Las épocas de actividad suceden a las de pralaya y los períodos de contacto alternan con periodos de aparente silencio. Observen aquí la elección de las palabras. Esto se debe a la imposición de la ley de la periodicidad. Y si el estudiante se desarrolla debidamente, cada período de pralaya será seguido por uno de mayor actividad y más poderosa realización. El ritmo, el flujo, el reflujo y el medido compás de la vida palpitante constituyen siempre la ley del universo. Y al aprender a responder a la vibración de los altos lugares, debe tenerse en cuenta esta periodicidad rítmica. La misma ley rige para un ser humano, un planeta, un sistema solar, todos los centros o puntos focales de energía de vida más grande. Para que tenga éxito el trabajo que llevan a cabo, y entre paréntesis, y consiste mayormente en la tarea de desarrollar la capacidad para hacer contacto con ciertas corrientes en niveles mentales, corrientes que emanan del yo superior, del grupo egoico o del maestro. Cierra paréntesis. Deben existir ciertas condiciones definidas, planificadas y estar presentes ciertos factores. Cuando estos no existen, las corrientes, si así puedo expresarlo, se desvían y no se produce el contacto. Si es necesario atender asuntos mundanos, y estos periodos llegan en todo ciclo de vida, entonces debe concentrarse la atención en esos detalles y el contacto superior quedará provisoriamente sin realizar. Tal atención a los asuntos del plano físico no es necesariamente una pérdida de tiempo, porque constituye parte del plan en ese momento particular, como cualquier otro tipo de servicio. La plena expresión y conciencia en cada uno y en todos los planos es el objetivo, recordando que cada plano, con sus diferentes y diversos estados de conciencia, es también parte de la vida divina. La mayoría de los aspirantes carece de la conciencia de síntesis y de la capacidad de mantener y registrar la continuidad. Si existe el caos emocional o mental, entonces, nuevamente, se desvían las corrientes y el cerebro no registra lo visto y oído internamente. Si estamos fatigados y el cuerpo físico necesita descanso, entonces, análogamente, no se registra lo interno. Los centros en el vehículo etérico se vitalizan y activan en la tarea de hacer contacto y la consiguiente transmisión de energía. Por lo tanto, si la vitalidad es poca y los fluidos pránicos no se asimilan, entonces disminuye todo el contacto vibratorio y el centro deja de registrar vibración y respuesta. Por otra parte, cuando el estímulo es adecuado y las demás condiciones se transforman en la necesaria tranquilidad, pueden enfrentarse nuevamente las corrientes, llegar a la respuesta y originarse un nuevo ciclo de receptividad. He dado estas explicaciones porque he observado muchas dudas y ansío aclarar parcialmente el proceso a seguir. Es inteligente que todos los que trabajan tengan una clara comprensión de esa tarea y deberán estar plenamente conscientes de cada paso en esas líneas que afectan tan íntimamente su poder de servir. Respecto a los problemas que ocupan la atención de quienes viven en esta época de intranquilidad y trastornos mundiales, daré una palabra de aliento. Si bien para ustedes la situación parecerá confusa y el horizonte oscurecerse por la tormenta, tengan presente que cuando la perturbación es general como ahora y toda la zona está afectada, el fin está cercano. En la naturaleza, una tormenta eléctrica sirve para limpiar la atmósfera, trayendo un periodo de sol y agradables condiciones de vida. tuvimos la tormenta eléctrica de la Segunda Guerra, de la Guerra Mundial, y el periodo de la gradual dispersión de las nubes con el retumbar de los truenos a nuestro alrededor y las violentas tormentas de viento y lluvia, contrariando las esperanzas de los que ansiaban ver brillar el sol. Aquellos que pacientemente continúan el trabajo, que conservan la calma y la seguridad interna, que pierden de vista el primer plano de las personalidades y solo recuerdan las fuerzas amorfas que actúan a través de todas las formas y estaciones, verán surgir el orden del caos, la reconstrucción de la pasada destrucción y los ajustes actuales. Hablando de los ajustes. Justo. Ellos verán la liberación de nuevas vidas vitales, nuevas fuerzas vitales, evitando hasta ahora la entrada de las envolturas cristalizantes construidas por el hombre. Por lo tanto, mantengan firme la visión interna y tengan esa gran paciencia que perturba a través del ciclo menor, porque la clave del ciclo mayor ha sido mantenida con firmeza. Podría ser de valor tratar brevemente ciertas líneas principales del pensamiento que surgen hoy y son el fruto del pasado y la promesa del futuro. El pensamiento de los hombres siempre ha sido religioso. No ha existido época en que no estuvieran presentes las religiones y los pensamientos de los hombres acerca de Dios, del infinito y de la vida que trajo todo a la existencia. Aún las razas salvajes más ignorantes han reconocido una potestad y trataron de dividir su relación con esa potestad, de definir su relación con esa potestad, en términos de temor, sacrificio o propiciación. Desde la rudimentaria adoración a la naturaleza, del fetichismo y de la degradada relación a los ídolos del hombre primitivo, hemos erigido una estructura de verdad que, si bien es algo imperfecta o inadecuada, en efecto siente la base del futuro templo de la verdad, donde se verá la luz del Señor y será una expresión adecuada de la realidad. De las tinieblas del tiempo han surgido las grandes religiones, las cuales, si bien diversas en sus teologías y formas de adoración, aunque están caracterizadas por distintos tipos de organización y ceremonial y difiriendo en sus métodos de aplicación de la verdad, están unidas en tres aspectos fundamentales. Uno, en su enseñanza respecto a la naturaleza de Dios y del hombre. Dos, en su simbolismo. Tres, en ciertas doctrinas fundamentales. Cuando los hombres reconozcan estos y logren aislar esa interna y significativa estructura de la verdad, que es la misma en todos los climas y en todas las razas, entonces surgirá la religión universal, la una iglesia, y ese unificado, aunque no uniforme, acercamiento a Dios, que demostrará la verdad de las palabras de San Pablo: un Señor, una fe, un bautismo, Dios y Padre de todos, que está sobre todos y por todos y en todos. Las teologías desaparecerán al conocer a Dios, las doctrinas y los dogmas ya no se considerarán necesarios, porque la fe está basada en la experiencia y en la autoridad será. Y la autoridad cederá su lugar a una apreciada personalidad personal de la realidad. Es difícil leer esto. El poder de la iglesia sobre el grupo será reemplazado por el poder del alma. Despierta ya en los hombres la época de los milagros y de las disputas sobre por qué y el cómo de los milagros que con el consiguiente escepticismo o agnosticismo cederán a la comprensión de las leyes de la naturaleza que controlan el reino superhumano y la etapa sobrenatural del proceso evolutivo. Ahora vamos a leer un poco de esto. El otro texto que te acordás, que a veces combinábamos en la reunión con el tratado sobre magia blanca, es una transcripción de un seminario realizado en India en el 2000, del 25 de diciembre al 10 de enero del 2001, sobre magia blanca, hecho por Kumar. Y hay mucho paralelo cuando ahí parece que no se entiende, que él tiene la facilidad de, bueno, a través de él se expresa la facilidad de una comprensión más sencilla desde mi punto de vista. Sí. Justo, no sé si quieren ver dónde dejamos la última vez, un parrafito. Creo que acá no. ¿Lo pusiste? Sí. Siempre me sale 21 de octubre, pero dejamos acá, 21 de abril. Bueno, justo sobre el avance de algunas cualidades y ir paso a paso con lentitud, dice, bueno, un ratito antes, dice: la iluminación en el ser, la percepción espiritual crece poco a poco, pero con seguridad. Y como consecuencia de ello, desde el alma, a través de la mente, el cerebro se ilumina. Solo entonces hay capacidad para experimentar la luz. El alma, a través de la mente, ilumina al cerebro. La culminación del proceso es la iluminación del cerebro. Si nos entregamos a un gran maestro, él trabajará mucho más rápido sobre nuestro cerebro. Es lo que experimentó H.P. Blavatsky a través de su maestro. Aquí habíamos terminado. Madame Blavatsky es un alma de la cualidad de primer rayo y puede soportar cualquier cantidad de dolor, incluso el dolor físico. Durante su estancia en el ashram de los Himalayas, el maestro solía apretarle el cerebro físicamente cada día durante un ratito. Y ella decía: cuando el maestro me apretaba, el dolor no se podía comparar con nada. Era insoportable. Pero el maestro lo hacía para que las células del cerebro se suavizaran y se volvieran flexibles y tiernas para permitir la recepción de la iluminación que le transmitiría el alma a través de la mente. Nosotros, aunque estemos cerca de un gran adepto, si tenemos el cerebro como el cemento, no se nos puede transmitir mucho. El maestro Dualkul dice que nuestras prácticas espirituales han de ayudarnos a adquirir una percepción espiritual, capacitando entonces al cerebro para recibir la iluminación. ¿Cómo se capacita al cerebro? Mediante una práctica sincera de las reglas y del reglamento dado, porque las células del cerebro son células del cuerpo, un poco más delicadas y finas que las demás, pero incluso estas células, que son las más sensibles, son incapaces de recibir la iluminación cuando se practica con la luz y el sonido, así como con el ritmo y la respiración. Todas estas prácticas se dan para hacer que el contenido del cerebro se vuelva más tierno, más sutil y sea capaz de recibir los estímulos eléctricos llamados también iluminación. ¿Cómo podemos saber si el cerebro se está transformando? Antes de que el cerebro llegue a su estado de sutileza, recibe de vez en cuando unos destellos de intuición. Si alguien es intuitivo, hemos de entender que esa persona está muy cerca de recibir la iluminación en su cerebro. El maestro dice: la intuición se desarrolla, el radio de la conciencia aumenta y se despliega o nace un nuevo campo de conocimiento. Aquí está diciendo el maestro que, a medida que estamos en transición, todas las prácticas van dirigidas a la transmutación o a la transformación de las células del cerebro. Si el cerebro está preocupado por las cosas mundanas, se vuelve cada vez más mundano. El tipo de pensamiento que solemos tener produce su efecto químico sobre el cerebro. Pensar siempre en cosas físicas hace que las células del cerebro se vuelvan cada vez más densas. Pensar más en el sonido, en la luz y en los colores hacen que el cerebro esté ocupado en cosas sutiles. El color es más sutil que lo físico y el sonido es mucho más sutil. El principio de la luz es mucho más sutil y el sonido anahata, el nada, es mucho más sutil. Ahora podemos comprender por qué en Oriente prevalecen tantas prácticas relativas a lo sutil. Respirar es sutil y nos lleva a la pulsación o incluso hasta el principio vital. El mantra es una fórmula de sonido que lleva a lo sutil de los sonidos y puede producir un importante efecto para cambiar las células del cerebro. Las prácticas espirituales nos conducen a la iluminación del cerebro. En contraste del cerebro ocupado con cosas sutiles, hay una orientación hacia las cosas físicas, en adquirir propiedades, dinero, alimentos caros, ropa de marca y con pensamientos del tipo mundano. Hemos de ver cuánto tiempo del día pasamos con pensamientos mundanos y cuánto con pensamientos de otro tipo. Según la proporción, nuestro cerebro se volverá más denso o más ligero. Durante 15 minutos o una hora, intentemos hacer que nuestro cerebro se vuelva más ligero por la mañana y por la tarde. Muchas veces por la tarde, si no podemos, no lo hacemos. Entonces la mente se vuelve más hacia lo material y el cerebro se hace más denso. Y un cerebro que está acostumbrado a lo denso, aunque lo apliquemos durante 15 minutos a cosas sutiles, no funciona. Por lo contrario, cuestionará al maestro, diciéndole que usted ha dicho que en 12 años yo me transformaría en luz, pero sigo siendo el mismo. Esto se debe a que no seguimos por completo las reglas de cualquier maestro. El maestro Sibibí dijo, yo os iluminaré en 12 años. Dios solo, bueno, me impacta porque esto es justo relacionado con el Make All Day del martes. Dio solo tres reglas, de las cuales una es, durante el día, venme, me con mayúscula, en todo, durante tu actividad cotidiana. Si vemos a la divinidad en todo, el beneficio es que nuestra mente no se mete en las cosas densas. Pero si no vemos la divinidad, solo vemos la forma densa y sus cualidades. Entonces nuestra mente se vuelve también densa. Si la mente no está enfocada, las células del cerebro no son receptoras de luz. Cuando esto ocurre, significa que no hemos practicado lo que él dijo y como consecuencia no recibimos la iluminación como él prometió. Además de la invocación regular al sonido, el maestro Sibibí dijo, venme a mí en todas las formas que te salen al encuentro. No deben practicarse estas reglas separadamente, hay que practicarlas juntas. De estas tres reglas, uno no puede practicar una sola y las otras no, sino que hay que practicarlas todas. Son para transformar las células del cerebro. Esto hemos de tenerlo presente. Incluso cuando hagamos rituales y ceremonias, la idea es que la mente se enfoque en la cosa divina, de modo que se desarrolle la intuición el radio de conciencia aumente y los nuevos campos de conocimiento se desplieguen. Todo el proceso del discipulado está descrito en 10 líneas. De vez en cuando toca o describe todo el sendero también. Esta regla y regla, entre regla y regla, el maestro nos dice, a manera de sinopsis, en qué consiste todo el sendero. El primer campo del conocimiento para recibir la iluminación puede ser descrito como comprende la totalidad de las formas en los tres mundos de la actividad humana. El ser humano lleva a cabo sus asuntos en tres mundos, en el plano mental, en el plano astral y en el plano físico. El plano astral incluye el plano de la vida, el etérico y el de los deseos. Al plano de los deseos se le llama el plano emocional, así que uno comprenderá el significado y la importancia del funcionamiento de la vida. ¿Cuántos de nosotros sabemos cómo funciona la vida? ¿Cómo funciona la mente en nosotros? La iluminación nos permitirá conocer estas cosas. La persona iluminada puede explicar claramente lo que es vital, de lo que es etérico, de lo que es mental, de lo que es emocional y también cuál es la característica de las formas. El primer campo del conocimiento tiene que ver con recibir la iluminación relacionada con la totalidad de las formas, para que se revele su conocimiento en los tres mundos, la forma mental, la forma astral y la forma física. Y el futuro discípulo, a través de este proceso, se vuelve consciente de su naturaleza inferior, sabe y comprende cuál es el tejido del que está hecho su forma mental, su forma astral y su forma física, en el que se da el juego de esta triplicidad. Si lo que predomina es el deseo, la vida se debilita, y si la vida se debilita, el tejido etérico también se debilita. Entonces, reconocerá por sí mismo sus problemas, es decir, que habrá un repaso o scanning de toda su personalidad. Ahora, en el campo médico, se da mucho eso de tener pruebas de escaneo. Le escanean a uno el cerebro y todo lo habido hoy por haber, pero de lo que hablamos es de un proceso de escanearse a sí mismo. Los escáneres y los tests de psicología nos dan la clave de nuestras peculiaridades, las causas de nuestra conducta peculiar, pero solo la psicología espiritual nos puede dar las claves de las conductas peculiares, no la psicología común. La psicología, tal como se enseña hoy, nos puede decir cuáles son nuestros problemas, pero no nos dice cómo solucionarlos. ¿Querés seguir o hacemos la meditación? No sé qué. ¿Hacemos la meditación? A veces lo hacemos al final, pero al principio de la meditación. Gracias.